La Glorieta, con Rosmar y Alonso. La Asociación de Amigos de los Humedales del Sur, ASA, ha presentado alegaciones contra 18 solicitudes de compañías que quieren implantar en el Camp d'Elx plantas solares. De momento, solo han recibido respuesta a dos de esas alegaciones y para conocer el contenido de las mismas contamos con el responsable de ASA, Miguel Ángel Pavón. Muy buenos días, Miguel Ángel. Hola, buenos días. ¿Qué os han respondido y a qué dos plantas son contra las que habéis alegado y habéis obtenido la respuesta? Bueno, pues unas plantas que están en la pedanía de Saladas, una se llama Saladas 5, otra se llama Polo Norte, están al norte de lo que es la autovía 70, en un caso se desestimó la planta, es decir, nuestras alegaciones fueron estimadas porque la planta invadía un conector ecológico, un corredor territorial que tiene definido la consellería en su cartografía oficial y impedía que ese conector ecológico pudiera funcionar como tal, ¿no? Entonces la han trasladado de sitio, ¿no? Y hemos vuelto a alegar a esa otra ubicación, aunque ya por otro tipo de cuestiones. Y la otra planta se llama Polo Norte, está no muy lejos de la que acabo de mencionar. Y bueno, esas alegaciones se estimaron parcialmente, se recortó algo la superficie de la planta, pero finalmente se autorizó. Pero bueno, en total hemos presentado 18 escritos de alegaciones de momento. Hay 34 proyectos que se han presentado de plantas solares en el término municipal de Elche. No todos han salido a una información pública, estamos muy pendientes de cuándo salen. De momento no hemos recibido ninguna contestación más a las alegaciones que hemos presentado. Ayer mismo aquí en este programa el concejal de Compromís decía que no hay macroproyectos, macroplantas solares solicitadas para instalarse en el Camp d'Elx. ¿Es cierto? Bueno, nosotros hay dos plantas de competencia estatal, de competencia estatal porque son muy grandes, que afectan a Elx. La más grande de todas se llama Lucinala y ocupa 158 hectáreas. Entre la zona de Balsares, Valverde, Torrellano Bajo. Eso es una macroplanta de libro, vamos, es una planta muy grande que ya digo que afecta a más de 1,5 millones de metros cuadrados y que, bueno, en su momento también presentamos alegaciones contra esta planta, pero en este caso no ante la Generalitat, porque no es la administración competente de su autorización, sino ante el gobierno de España, el gobierno central. Esa es una macroplanta. Y luego hay otra macroplanta. Pero esa macroplanta, un momento, Miguel Ángel, ¿se va a hacer? ¿Tiene los permisos ya aprobados o está en trámites? Está en trámite. Ni siquiera se ha publicado aún su declaración de impacto ambiental. Está en trámite. Y luego hay otra macroplanta estatal que se llama el Secarral, que afecta a varios municipios, entre ellos a Elche. En Elche ocupa 50 hectáreas. Eso es una macroplanta también. Y luego hay plantas más pequeñas de competencia autonómica, que si las agrupamos, algunas de ellas, porque están en el mismo entorno territorial, están pegadas unas a otras, pues también podemos hablar de macroplantas. Por ejemplo, en Balsares, bueno, ayer salió información pública la primera de estas de cinco plantas que hay previstas en Balsares, muy cerquita del Club de Galván, y en total esas cinco plantas pues ocuparían casi 40 hectáreas con más de 25 megavatios de potencia. En Asprillas, por ejemplo, también se da el mismo caso de fraccionamiento de proyectos. Hay cuatro plantas que están unas pegadas a las otras y si las sumáramos pues ocupan 50 hectáreas y 32 megavatios de potencia. podemos considerar que estas plantas agrupadas son macroplantas, pero se están tramitando de forma independiente unas de otras en un claro, en fin, fraude, porque esas plantas deberían tramitarse como una única planta. Pero así consiguen tramitarlas por urgencia, porque cada una de ellas tiene una potencia inferior a 10 megavatios, y así consiguen acortar los plazos de exposición al público. En fin, malas prácticas que se están produciendo a la hora de tramitarse estas plantas. Y supongo que ustedes también han alegado contra ellas y ahora estarán esperando la respuesta de la Consellería. Sí, en el caso de las Prillas alegamos contra las cuatro. Todavía no hemos recibido nada. Ahí denunciábamos fraccionamiento de proyectos y que esas cuatro plantas deberían tramitarse como una única planta, porque claro, los impactos no se evalúan conjuntamente, cada una se evalúa por separado de las demás, aunque están, ya digo, pegadas unas a otras, ¿no? En fin, una mala práctica que no debería permitirse por parte de Consellería. En el caso de Balsares, ayer mismo salió información pública de la primera de esas plantas, que se llama FV Elche 1, y bueno, vamos a alegar en el plazo que se da de 15 días, que debía ser de 30, porque ya digo que estas plantas deberían tramitarse de forma ordinaria, no de forma urgente, y como una única planta. Y ya digo, están muy próximas al club de Galván. En su momento pues alegaremos pues que en fin, pues se van a producir perjuicios al entorno paisajístico de este humedal, pero bueno, esperaremos. Primero tenemos que presentar las alegaciones, luego a ver qué se contesta. En fin, la situación es bastante preocupante, pese a lo que, no sé, desde el Ayuntamiento se dice, y que el Ayuntamiento, en base a su no preocupación por este tema, dice que no es necesario suspender licencias. Nosotros pensamos que es todo lo contrario, que es urgente que el Ayuntamiento de Elche suspenda licencias para revisar su plan general y establecer qué zonas son aptas o no, porque en las últimas alegaciones que presentamos, una planta que se llama Saladas, a secas, Saladas, hicimos un cómputo del suelo de elevada capacidad agrológica del campo de Elche que acabaría ocupándose si se aprobaran todas estas plantas. Estamos hablando de un suelo de alta fertilidad que debería dedicarse prioritariamente a la agricultura, no a colocar instalaciones industriales como son las placas solares. Bueno, pues en total, ahora mismo, de esas 34 proyectos que se han llegado a presentar, pues 25 de ellos ocupan suelo de elevada capacidad agrológica del campo de Elche y en total se ocuparían 260 hectáreas, 2,6 millones de metros cuadrados. En fin, esto yo creo que es preocupante. Pero Miguel Ángel, la ley establece, porque alegan desde, incluso la oposición dice que solamente se puede ocupar suelo en el municipio de Elche un 3%. ¿Esto estaría, ya con esas 34 proyectos solicitados, ya estarían ocupando, llegarían a ese porcentaje? No, se llega, es claro, Elche tiene mucho suelo no urbanizable común y en torno a casi 23.000 hectáreas, algo menos, y entonces, bueno, todas estas plantas, si se aprobaran, ocuparían en total unas 460 hectáreas, que es un 2,05% en el suelo no urbanizable común. Pero no importa, quiero decir, el Ayuntamiento puede suspender licencias igualmente. Hay otros ayuntamientos, como el de Alicante, por ejemplo, que se ocupa menos suelo, en cuanto a ese porcentaje, y sin embargo ha suspendido licencias. Se puede hacer, es un tema de voluntad política, de preocupación por el territorio y el paisaje del campo de Elche, simplemente. ¿Y qué les pasa a este gobierno de coalición? ¿Por qué crees que no quieren suspender licencias? Porque en el pleno, en el último pleno, ustedes se manifestaron, las plataformas, los afectados, quienes están en contra de estos macroproyectos, y dijeron que no van a suspender licencias porque ya hay herramientas urbanísticas suficientes para limitar los proyectos. Y de hecho, la concejal de urbanismo explicó que había desestimado 2 de 4 peticiones. Bueno, nosotros no pensamos lo mismo. Creemos que se dan las circunstancias como para suspender licencias. Es perfectamente legal, que si el ayuntamiento lo quiere hacer, lo hace, y si no quiere hacer, pues no lo quiere hacer, pues no lo hará. Pero es perfectamente legal y no entendemos, no alcanzamos a comprender qué razones hay detrás de esa negativa a suspender licencias. En el caso, por ejemplo, de la ocupación de suelo de elevada capacidad agrológica, suelo muy fértil del campo de Elche, pues claro, hay un decreto ley autonómico que lo que dice es que ese tipo de suelo hay que intentar minimizar su ocupación, ¿no? O sea, ocupar el mínimo suelo posible de ese tipo de suelo, ¿no? Bueno, en fin, 260 hectáreas del campo de Elche llenas de paneles solares no es precisamente minimizar la ocupación de ese tipo de suelo, es todo lo contrario. Es una invasión en toda regla. Entonces, en fin, hay argumentos, insisto, más que suficientes para suspender licencias. Pues esperemos. De momento, solamente hay dos proyectos aprobados. ¿Cuántas plantas ya están aprobadas? Bueno, hay cuatro plantas autorizadas que nosotros sepamos, que son Saladas 1, Polo Norte, Perleta 1 y Perleta 2. Esas cuatro plantas ya ocupan, esas cuatro, 24 hectáreas de suelo de elevada capacidad agrológica del campo de Elche. No deberíamos ocupar más suelo de ese, más suelo de este tipo. Es decir, porque hay alternativas, porque se pueden ocupar las cubiertas de edificios como todas las naves que hay en el parque empresarial de Elche, en el aeropuerto, se pueden poner cubiertas a los aparcamientos que hay de coches de alquiler en torno al aeropuerto y llenarlos de placas solares. Y luego, si no es suficiente con las cubiertas de edificios, que es lo que en teoría prioriza el decreto ley autonómico, que dice que antes de ocupar suelo no urbanizable se debe ocupar el suelo, la envolvente de las edificaciones que hay en el suelo ya urbanizado. Si eso no es suficiente, pues vamos a estudiar en el plan general pues qué suelos se pueden ocupar en el suelo no urbanizable. En principio, los suelos de menor valor, tanto desde el punto de vista ambiental como agrológico. Y ese es el trabajo que debería hacer el ayuntamiento a la hora de revisar su plan general y suspender licencias previamente, para que ese trabajo pues pueda tener resultados, ¿no?, al final, porque si no, claro, las plantas se tramitan, se aprueban, el ayuntamiento da licencias y, claro, pues no terminamos de ordenar adecuadamente el término municipal desde el punto de vista urbanístico a la hora de estudiar la implantación de este tipo de instalaciones. Pues habrá que esperar a después de las elecciones para ver si el próximo gobierno es más sensible a esas peticiones. Gracias, Miguel Ángel Pavón. Nada, gracias a vosotros. La Glorieta, con Rosmari Alonso.